Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, ¿qué tal? Programa número 20 de Tecnocast. Somos Ricardo y Sebastián desde Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? En esta edición número 20 de Tecnocast vamos a estar hablando un poquito de las supercomputadoras, las novedades que hubo con Juist, este nuevo servicio de televisión en línea, y las breves de siempre. Bueno, esta, la semana que pasó, como habrás visto en el site de Tecnocast, pusimos unas invitaciones para Juist que tuvieron mucho éxito, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que no esperábamos que tanta gente tuviera tanto interés por este nuevo servicio de televisión vía internet. Todavía está en beta, con lo cual, al igual que como se hizo en su momento con Gmail, solamente puedes acceder si tenés una invitación, ¿no? Es este boca a boca que se ha puesto de moda últimamente. Bueno, nos llegó justamente una invitación, la queríamos compartir con ustedes y ver también qué les parecía, cómo lo estaban viendo, cómo lo estaban usando, probando y cómo les estaba resultando esta cosa de tener en la computadora una especie de servicio de internet por cable, ¿no? Sí, también te invitamos a que nos dejes todos los comentarios y las preguntas con respecto a este servicio, que como decía Ricardo recién, todavía está muy en prueba y que apareció como el gran competidor de YouTube, pero que en realidad como una adicional, como decíamos recién. Esto es, si bien YouTube está llamado a ser como la televisión del futuro, no deja de ser una serie de videos pegados en la red. Este servicio, a priori, por lo menos por lo que estamos viendo, tiene un poco más de formato parecido a la televisión tradicional. Claro, porque los contenidos son todos aprobados, ¿no? Digamos, la gente de Juist, que si no lo sabes, son los mismos creadores de Casa A y del Skype, o sea que no son ninguno nene de pecho, tienen acuerdos con varias compañías para la distribución de contenidos, con lo cual todo este problema de ilegalidad que a veces tiene YouTube, la gente de Juist directamente se lo pasa por el lado. La contra sí. Es que vos no podés, perdóname, es que vos no podés, no podés generar contenido para Juist de la misma manera que si lo haces para YouTube. Claro, ese es el gran diferencial también. Si bien YouTube tiene ya o aparecen canales como algo más parecido a la televisión programada de alguna forma, que vos no tengas que ir a buscar y que tengas el canal de la NBC o de la ABC o de determinada cadena de televisión, ya digamos, Juist lo que parece tener en principio es un poco más de organización televisiva en este aspecto. Pero bueno, dejanos probarlo nomás, que se estabilice por ahí un poco más el veto, que haya alguna novedad, y dentro de algunas semanas te prometemos que vamos a hacer un informe especial sobre este programa de televisión, este software de televisión IP online. Pero este no es precisamente el tema que elegimos para contarte o para desarrollar más en profundidad esta semana. No, claro, porque así como esto fue una especie de lanzamiento, una especie de nacimiento, también hubo alguien que dio años. En este caso fue Deep Blue, que hace 10 años, en el 11 de mayo de 1997, logró algo que hasta entonces había sido imposible y que realmente es un hito para la tecnología informática, que fue ganarle a un campeón de ajedrez en una partida mano a mano. Vale. El logro de Bakú. Partida, ¿no? El señor Gary Kasparov. Claro, exactamente. Bueno, vos te acordás, este fue un tema que resonó muchísimo en los medios, que tuvo mucha prensa, que fue muy mediático, la historia del hombre contra la máquina, quién gana, quién no gana, qué sé yo. Deep Blue tenía 32 procesadores, que si bien en ese momento podían analizar 200 millones de posiciones del juego por segundo, que era una bestialidad. Comparar que, por ejemplo, Blue Jean, que es la computadora, la supercomputadora que ahora lidera este mundo del supercómputo, tiene 131.000 procesadores y que pueden hacer una cantidad de operaciones por segundo de casi 300.000 millones de operaciones por segundo. Así que imagínate. Sí, es una locura, ¿no? Imagínate lo que evolucionó desde ese momento hasta ahora, y ya en ese momento Deep Blue le ganaba a una de las mentes brillantes del ajedrez y del no ajedrez, digamos, ¿no? Siempre se habla que los campeones de ajedrez tienen como un raciocinio superior con el resto de nosotros los mortales. Entonces, bueno, imagínate que esta persona sucumbió frente a la máquina cuando 2 años antes, en un duelo similar, Kasparov había ganado. Es un hecho histórico en el sentido de que el hombre haya logrado crear un dispositivo de tal capacidad que para algo tan específico como el ajedrez le pueda ganar, digamos. De alguna manera logró ganarse a sí mismo, porque finalmente la Deep Blue es una computadora creada por personas y programada por gente, no es que no cayó del cielo. Yo me acuerdo en su momento cuando salió la noticia en todos lados de que Deep Blue le había ganado a Kasparov, que bueno, había una cosa de bueno, ahora las máquinas se van a dominar y qué sé yo. Lamentablemente no me acuerdo de quién fue la columna que leí, que el tipo decía, bueno, pero paren, esa computadora está hecha por personas, fue programada por todo ese logro corresponde a los hombres, no a las máquinas. La máquina de por sí no hubiera llegado a nada con eso. Sí, digamos, vos sabés que este tema tuvo mucho revuelo, digamos, fue muy, muy, muy promocionado. De hecho, algunos decían que, por ejemplo, había sido todavía un libro algunos años después, se llamaba Game Over, que hablaba de que era todo, digamos, lo que dice el libro, la conclusión es que fue todo un complot de IBM para aumentar el precio de sus acciones. Digamos, hubo mucha repercusión con respecto a este tema, y todavía, de hecho, la hay. 10 años después, seguimos hablando del tema. Pero en ese momento, el site de IBM, que transmitió las partidas, tuvo 74 millones de visitas. Imagínate la internet de 1997 con 74 millones de visitas. Hace 10 años es un número que comparable a lo que hoy puede ser el seguimiento de los resultados de los partidos del mundial, una cosa así, digamos, un número sí, imposible. Exacto, más o menos eso. Y con muchísimos menos usuarios, obviamente. Para saber un poquito más de todo esto, hablamos con José Castaño, que es uno de los integrantes del grupo que desarrolla las supercomputadoras, digamos, la clase Blue Jean, que es la más poderosa de IBM. Es interesante porque es un argentino. Y entonces puede explicar en nuestro idioma bien cómo fue todo esto de Deep Blue y del ajedrez. Precisamente a Castaño le preguntábamos el valor del triunfo de este logro 10 años después y también por qué se eligió el ajedrez, digamos, cuál fue el valor agregado que le daba este juego para probar a una supercomputadora. Lo escuchamos a Castaño. Primero fue un hecho histórico de poder vencer al campeón de ajedrez, o sea, fue un hito adentro de en la parte de supercomputadoras. También fue un poco una, la palabra en inglés sería revalidación, no sé si se me ocurre castellano, de poder hacer un programa de búsqueda de esta forma en paralelo, ¿no? O sea, de poder descomponer un problema y distribuírselos a cientos de procesadores, como fue el caso de Deep Blue, y poder usarlos para resolver un problema, y fue un ejemplo de que esa forma de resolver problemas es una forma válida, por ejemplo, de approach, de buscar una solución. Pues eso, de alguna manera, permitió una siguiente generación de computadoras, o sea, fue un poco el momento del principio del Instituto de Deep Computing adentro de IBM, y que se dedicó un poco a buscar otro tipo de arquitecturas y soluciones para otros problemas, buscando una solución de una manera similar. BlueJean, por ejemplo, fue un ejemplo de las aplicaciones que se usaron. ¿Por qué se eligió en ese momento el ajedrez? Creo que la parte más interesante de Blue es que lo que estaba haciendo el ajedrez era un problema de búsqueda. O sea, la cantidad de posibles combinaciones de movimientos de ajedrez es exponencial. Es un problema desde el punto de vista de computación que requiere una gran capacidad de cómputo de cálculo. Y lo que se hacía era, bueno, o sea, se convirtió ese problema en un problema de búsqueda, encontrar la solución que de alguna manera sea óptima. Quizás ajedrez en ese momento era un ejemplo de una tarea que tiene su... parece algo que la mente, de alguna manera, el cerebro está más desarrollada, más hace ese tipo de operaciones mejor que cualquier tipo de computadora lo podría llegar a hacer. Quizás hoy, por ejemplo, si uno estuviese buscando un problema de búsqueda, buscaría algo más, qué sé yo, búsqueda de páginas de web, quizás sería alguno de los ejemplos que uno estaría buscando, o búsqueda de proteínas, que son ejemplos de búsquedas de alguna manera que son difíciles desde el punto de vista de computación. Creo que la parte que fue interesante es, primero, la parte de, o sea, Pauling Relations, ¿no? De, bueno, vencer al campeón de ajedrez, pero también un poco la parte de búsqueda, de resolver un problema de computación que las computadoras, por lo general, no son demasiado buenas y el cerebro es solamente superior. El que hablaba era José Castaño, un argentino que está trabajando en los laboratorios de IBM en Estados Unidos, desarrollando las próximas supercomputadoras más grandes, más poderosas del planeta, ¿no? Porque IBM está ahí como muy arriba en el ranking. No son muchas las compañías que digamos que están en este segmento. IBM obviamente es una, con su BlueJean y sus 130.000 procesadores. Lidera lo que se llama el Top 500, que es una lista, es una especie de organismo que calcula y que tiene todo medido el tema este de las supercomputadoras. Otra de las empresas que están en el mercado son Cray, que también es una empresa norteamericana, y Dell, y bueno, después NEC y alguna otra compañía, ¿no? Como Sun y demás. Pero bueno, principalmente IBM con su BlueJean. Pero bueno, el tema de las supercomputadoras, por lo menos en América del Sur, está bastante más retrasado. Si buscamos en esta lista, que después vamos a pegar el link en Tecnocast, vas a ver que, por ejemplo, buscamos en América del Sur y la primera supercomputadora que aparece con 1024 procesadores y en el puesto 273 del ranking, claro, es atrás. Una supercomputadora de Petroleum Company de Brasil. De hecho, las cuatro compañías que aparecen mencionadas, si uno marca Sudamérica, tienen que ver con supercomputadoras en Brasil. Sí, en la Argentina está la Clementina 2, que es una Cray que llegó al país hace unos pocos años, que la están usando para investigar cuestiones de cambio climático y demás. En general, el gran valor de las computadoras, que es calcular muchísimas variables muy rápido todo el tiempo. Variables como sube la temperatura, baja la temperatura, hay más humedad, llueve, no llueve, la presión, etc. Sí, además brinda una gran capacidad de procesamiento que puede distribuirse y compartirse para distintas actividades. De hecho, bueno, Argentina, por ejemplo, te aviso, no sé si lo estabas esperando o si te va a caer mal esta noticia, pero ni figura en esta lista del top 500, al igual que los demás países de América Latina, salvo estos cuatro casos de Brasil, que tienen que ver con empresas de petróleo, que las usan obviamente para hacer exploración de áreas petroleras, me imagino, y la Universidad de San Pablo, que también tiene una supercomputadora IBM. Ninguno de los otros países de Sudamérica figura en esta lista. Y si nos vamos un poco más al norte, sí, México también tiene algunas. Así que bueno, no te pongas triste, pero no estamos en el top 500. Si no sos mexicano ni brasileño y estás un poquito triste porque tu país no está dentro del top 500 de las supercomputadoras más poderosas del planeta, te dejamos con un poquito de música para que te alegres. Make some beats into a batter. Cool, whip it up and spread it out into a platter. Here we go. I put that ass to the grind and the grind to the flow. Act like you know it. Sharp people show it. Can't float your boat unless you take the chance to row it. Ride this beat 'cause it be so funky. Get you in a Jones like junk to a junkie now. Rocking upon this beat is kinda neat now, sonny. Some folks be staying high. Some folks be paying money for the freaky feely. New song yearly. Boys, who be bringing that noise? You love so dearly. Now, I'm being sincere. I hope you understand. I need a volunteer for Project Open Hand, 'cause I've been charged with the duty to bring forth the light to all of those who watch TV for 7 hours a night. So pop your pants and dance. Yo, the party's over here, not friends. So I don't wanna hear I can't. No, I'm glad to see a show of hands. Here we go again. Pop your pants and dance. Yo, the party's over here, not friends. So I don't wanna hear I can't. No, I'm glad to see a show of hands. Here we go again. Word, huh? Word, what? Word, huh? Word, what? Word, huh? Moving. 'Cause I think this band is proving. Don't take much for us to get you all to grooving. There you go. You got the right frame of mind and the right frame to. Oh, don't think we're hating. We only demonstrating. Much tough love is what we need for regulating. Grab and grind, I don't mind if I do. So form a single line of behinds for my crew. Now I'm not the type who's into violence much. Assault I regard as a high offense, but sometimes there's somewhere there's some folks who need it. A beating that's bright red, yet no need to bleed it. Now heed it, some of you folks be getting out of line. It's time to straighten you up with an affront to your behind. Society's getting softer on you suckers every day, so we're bringing back the smack upon you, crack with no delay. Left to fend on your own when mom and dad were in home. You're like an infant inside. side, even though you're full grown, alone, dirigible, and I'm taking you to task. It's in the public's best interest that I spank that ass. Pop your pants and dance, yo, yo, the party's over here, not France. So I don't wanna hear I can't, no, I'm let me see a show of hands. Here we go again. Pop your pants and dance, yo, yo, the party's over here, not France. So I don't wanna hear I can't, no, I'm let me see a show of hands. I wanna pop your pants and dance, yo, yo, the party's over here, not France. So I don't wanna hear I can't, no, I'm let me see a show of hands. I wanna stop your pants and dance, yo, yo, the party's over here, not France. So I don't wanna hear I can't, no, I'm let me see a show of hands. I wanna stop your pants and dance, yo, yo, the party's over here, not France. So I don't wanna hear I can't, no, let me see a show of hands. I wanna stop your pants and dance, yo, yo, the party's over here, not France. So I don't wanna hear I can't, no, let me see a show of hands. Here we go again. Bueno, y arrancamos las breves de este Tecnocast con dos noticias cortitas. Una es que Amazon se subió a la ola de que, digamos, que ya venía surfeando Apple y decidió que mucha, bueno, que gran parte de la música que vende en su tienda online tampoco tenga el DRM, el sistema este de control de los derechos de autor tan polémico que ya había denostado Steve Jobs hace algunas semanas. Y que, bueno, ahora Amazon le da otra palada de tierra al sistema este que suponemos que no va a tener mucha más vida, ¿no? Sí, porque esto es lo que le permite es competir mano a mano contra Apple, ¿no? Porque hasta ahora Apple lo que había logrado era un universo cerrado donde vos podías escuchar o MP3 o música legal en el formato específico de Apple para los iPods, que son los reproductores de música digital portátiles más populares del mundo. Al empezar a usar música sin DRM, cualquiera puede comprar en cualquier lado y escucharlo en cualquier lado. Eso en definitiva es sobre todo beneficioso para los consumidores. No sé cómo se la va a ingeniar Apple y demás para mantener su porción de mercado, pero para el usuario común lo que tiene de bueno es que te libera de estar atado a una compañía. Bueno, problema de Apple y de Amazon. Pero esta semana, la semana que pasó, estuvimos de festejo porque fue el llamado cumpleaños de Internet o Día de Internet. Una fecha que acá en Tecnocast no nos gusta mucho, ¿no? Sí, es el Día de la Sociedad de la Información, pero es, digamos, no tiene verdaderamente entidad más que para lo que algunos organismos nacionales, gubernamentales tratan de promover. No es un feriado, no hay una conciencia real de que ese día se festeja realmente algo. Así que no te vamos a hablar ni te vamos a decir ni cuántos sites hay registrados, ni cuántos .com, ni todas estas cifras que estuvieron circulando por muchos medios. Lo que sí te vamos a decir es que tengas cuidado, porque según la consultora Deloitte, una prestigiosa consultora así internacional, una de las grandes a nivel mundial, predice nuevamente, podríamos decir, que la capacidad de Internet está siendo puesta al límite, que va a colapsar en cualquier momento. Los algoritmos siempre, ¿no? Sí, nosotros que venimos siguiendo el mercado este desde hace algunos años, yo me pongo las manos en el fuego que por lo menos una vez por año aparece una de estas consultoras grandes diciendo que Internet va a explotar en algún momento. Bueno, obviamente este año la culpa va a ser del tráfico en videos, de YouTube, de la telefonía IP y todo más. Esos son los argumentos que dice que esgrime Deloitte. Pero bueno, no, habrá que esperar a ver si efectivamente sucede. Por las dudas, desempolvá tu modem dial-up para llamar por teléfono, anotate las direcciones de tus amigos para ir a verlos si te quedas sin internet, alquilate unos DVDs, a ver si te quedas sin YouTube y demás. Y aparte, bueno, suponemos que en algún momento, ojalá que no, pero la van a pegar. Si todos los años dicen este año va a explotar, este año va a colapsar, quizá algún año pase y estas consultoras salgan a decir, ¿vieron? Nosotros dijimos. Así que, bueno, el cumpleaños de internet ahí con presagios de colapso. Hay una otra noticia, pero está entre lo bizarro y lo macabro. Ya hay un juego de la matanza que protagonizó este joven coreano en Virginia Tech hace poquito realmente. Y bueno, ya de ese hecho, ya por supuesto, hay un juego. Se llama V-Tech Rampage, algo así como furor o furia en el del Virginia Tech, que es la universidad donde pasó esta masacre. Y el encargado, el autor de este videogame, bastante rústico, por cierto, y estuvimos viendo algunas imágenes, no te imagines que es ningún juego así con escenario fantástico, pero bueno, tiene un hombrecito que dispara y es bastante macabro porque se escuchan gritos y hay dos o tres niveles en los cuales la gente se puede ocultar y de violencia, de disparos y demás. Es bastante macabro. Pero bueno, y además de esto, de todas las voces que se alzaron para defenestrar a este joven Ryan Lambour, un australiano de 21 años, que solamente se limitó a decir que es divertido el juego y que consideró que bueno, que era un hecho que había pasado y que bien podía ser representado a través de un videogame. Esto es ponerse en la piel del asesino de Cho Seung-hui, espero haberlo dicho bien. Así que bueno, este joven Ryan, cuando lo empezaron a criticar y nada más, no tuvo la mejor idea que pedir dinero para sacarlo del sitio online donde lo había posteado. Pidió $2,000. Un chantaje, ¿no? Y sí, un chantaje antipático, ¿no? Porque cuando las voces se alzaron en contra y le salieron a decir, bueno, estás burlándote de alguna forma de una masacre de 32 personas, de un hecho trágico y demás, el bueno de Ryan dijo $2,000 para sacarlo. Y pidió 1,000 más para pedir perdón, así que ahí ya le llovieron todos los insultos y las cosas y demás. Bueno, la verdad es esto, esta tragedia pasó, ¿cuánto iba a pasar para que apareciera esto? ¿Cuánto va a pasar para que salga la película? ¿Cuánto va a pasar para que se escriba un libro? O sea, salvando las distancias, apenas terminó la final del Mundial de Fútbol, a la hora, estaba el jueguito en Flash en que vos podías hacer el cabezazo de Zidane para pegarle en el pecho al italiano Materazzi. Exactamente. Bueno, y finalmente lo que terminó reconociendo y tratándose de llevar un poco de agua para su terreno, que él también sufrió la violencia en el colegio cuando estudiaba, dijo este joven australiano. Así que bueno, ya está disponible el jueguito online de la matanza del Virginia Tech. La semana pasada otra noticia que salió, es una nota que salió en la revista Fortune, donde entrevistaron a dos ejecutivos de la parte de legales de Microsoft, que le dijeron a esta revista que ellos consideraban tanto el sistema operativo Linux como en general varias aplicaciones de código abierto violaban 235 patentes que tenía Microsoft. Te recuerdo, entre otras, por ejemplo, que Microsoft tiene patentado el doble clic. Cada vez que vos haces doble clic donde sea en una computadora, en teoría estás usando un desarrollo que fue de Microsoft. Increíble, ¿no? Sí, ¿verdad? Ese desarrollo, como muchos otros, están muy cuestionados. Hay un debate muy fuerte, y ahora con esto más todavía, porque a Microsoft y a otras compañías les dieron en la década del 90 muchísimas patentes alegremente de cosas que ya existían previamente. Vos no podés patentar cualquier cosa de nada. Yo hoy no puedo salir a patentar la puerta o la rueda porque ya existe y es obvio que existe hace muchísimo tiempo y que ya estaba difundido en el mercado y en la sociedad antes de que yo pudiera siquiera ponerme a desarrollar algo. Sí, es como patentar el viento. Igualmente, vos viste que las leyes en los Estados Unidos ahí hay algunas cosas que permiten, viste que se venden parcelas en la luna, por ejemplo. Hay algunas cosas que, digamos, la legislación de los Estados Unidos permite hacer, digamos, y que suenan por ahí extrañas o imposibles en otros lados. Pero bueno, obviamente la guerra Microsoft no, ya no sabe por dónde entrarle a Linux, ¿no? Para hacerle en ella en algún lado. Sí, el tema es que no se está metiendo solamente con Linux, sino con un montón de otras compañías que usan software de código abierto, incluso para Windows, y muy importante, se les fueron, digamos, toda la o buena parte de la sociedad informática puso el grito en el cielo, como se dice, y se empezaron a quejar y demás, sobre todo porque, tal como le dijo Linus Torvalds, creador de Linux, a la revista Information Weekly, los de Microsoft no dijeron cuáles son las patentes. Ellos dijeron, sí, todo esto viola 235 patentes, pero no vamos a decir cuáles, sino que lo vamos a ir viendo caso por caso con la gente a la que nosotros le vayamos a pedir regalías. Y lo otro que decía Linus, que es interesante, obviamente es improbable, es que si el código fuente de los productos de Microsoft se pudiera ver, acordate que son, digamos, a diferencia del software libre, los únicos que lo pueden ver son los desarrolladores de Microsoft. Sí, ahí radica el gran poderío de Microsoft, ¿no? Sí, cerrado de su sistema. Si se pudiera ver ese código, también quizás se vería que el propio código de Microsoft viola patentes de otros. El tema no está definido, hay quien dice que esto va para largo y hay quien dice que esto fue simplemente un bombazo de Microsoft para ver qué pasaba, pero bueno, por supuesto vamos a estar siguiéndolo paso por paso y te vamos a mantener informado. Bueno, y para cerrar este Tecnocast número 20, te contamos que Personal, que es una de las compañías aquí en Argentina que lidera el segmento de telefonía celular, junto a Movistar de Telefónica y a CTI del grupo mexicano Telmex, hizo un anuncio muy importante esta semana que pasó. Sí, básicamente inauguraron su red de telefonía 3G basada en GSM, o sea, todo lo que es la banda que se denomina UMTS de telefonía 3G. Por ahora está en... Es la primera de América, como decían los comunicados y como dijeron en la presentación tan lujosa y selecta a la que fuimos invitados. Hasta donde yo sé, no. No, de hecho... En Canadá, la compañía Rogers inauguró en marzo su red usando los mismos teléfonos, el mismo modelo de teléfono que están promocionando los de Personal. Y si yo no estoy equivocado, en Chile, Entel también está desarrollando su red 3G. Sí, bueno, igual te vamos a tratar la semana que viene de hablar con alguno de los ejecutivos de Personal para que nos cuente un poco más de esta noticia, que más allá de si ya había o si no había o si fue la primera o la segunda... es realmente importante, digamos, ya en varios barrios de la capital federal argentina ya se puede utilizar servicios de UMTS tanto en celulares como en notebooks, así que vamos a tratar la semana que viene de hablar con algún ejecutivo de Personal que nos dé un poco más de detalles de esta compañía, que es cierto, hay que reconocerlo, siempre trata de presentar los servicios primero que la competencia. Lo hizo con un montón de otros servicios relacionados con la telefonía celular y en este caso lo hace con 3G. Bueno, estas fueron las breves de la semana. Te dejamos con un poquito de música. Acordate, si querés tener una invitación para Just, dejanos un comentario en el post en la página y nos escuchamos la semana que viene. Chau, hasta la semana que viene. Nos seguimos escuchando. Y me dijo, suerte mi hijo. Así termina Tecnocast. Para más información, comentarios y mensajes, te esperamos en www.tecnocast.com.ar.